presentan el Sueñacóptero. Reventando los micros una vez más. Sí, para terminar el año. Bueno, pues buenas noches, Noé. Buenas noches, empezamos un poco tarde, vamos a pedir disculpas a nuestros. Teníamos a la masas. Gente impaciente ya. Sí, porque nuestras compañeras y nuestros compañeros del programa anterior, de pues estábamos ahí hablando, despidiéndonos del año y demás, y entonces empezamos con un poco de retraso. Estaba esto más petado que el Gijón sí, Centro, sí. Vamos. Vamos, una maravilla. Mola venir a trabajar el último día del ¿trabajar? Año. A trabajar, perdón. ¿Trabajar quién? Yo no, ¿eh? A pasárnoslo bien aquí con tanta sí, gente. Sí. Tenemos un programa guay hoy porque hemos decidido, así porque sí, en nuestras decisiones de última hora, hacer un como mix son de, todas. Sí, hacer un mix del año que claro. Se acaba. Vamos a hacer ¿no? un repaso de las noticias o acontecimientos sociales que sí. Más nos han llamado la atención en el 2018. Sí, y como nosotras empezamos siempre con mucha marcha... Porque somos así. Hoy pues vamos a empezar también así. Y entonces os traemos... De entrada ya, una persona que, bueno, me apetecía a mí llamarla para que estuviera con nosotras. A mí me encanta porque con la excusa de las llamadas estoy conociendo un montón de gente que no tenía ni idea de quién era. Noelia me las va presentando poco a poco, así que ¿a quién tenemos hoy? Tengo yo una agenda. Pues hoy con nosotras tenemos a una mujer feminista de pro que saltó a la fama. Ella sabe lo que voy a decir, según digo esto. Oiremos risas de fondo en breve, seguro. Saltó a la fama por una crítica con rigor, siempre, científico de hecho, sobre un trabajo que había realizado sobre las letras de Sabina y sobre el machismo de las letras de Sabina. Yo a Laura la conozco de hace muy poco y, bueno, de cuatro encuentros, pero es verdad que recuerdo... lo que me impactó la noticia y sobre todo, o sea, la noticia, lo que era el estudio que había hecho, y sobre todo me impactó cómo la sociedad se la quiso comer. Entonces, por eso digo que para mí es un auténtico placer que la tengamos ahí en el programa. Es Laura Viñuela, es musicóloga, no quiero equivocarme, y experta en género. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Hola. Bueno, lo dije bien, ¿no? Eres musicóloga, no me equivoco. Pues exactamente. Si de todas formas, tú puedes inventarte lo que quieras que nadie va a saber ahora mismo si estamos diciendo pues, de verdad o no. Pero es verdad que lo soy. Y como feminista de pro... ilustre. Sí, de las teóricas, nos apetecía llamarla porque, como hablábamos al principio del programa, estábamos haciendo bueno pues un especial del 2018 y qué había sido lo más relevante para nosotras a lo largo del 2018. Y llamábamos a Laura para que nos contara ella qué cree, cuál cree que ha sido la noticia del año 2018 o qué movimiento puede ser el más significativo del año 2018. ¿Tú qué crees, Laura? Hombre, yo creo que tenemos para elegir, afortunadamente, este año. Yo prefiero elegir en positivo porque en negativo tenemos un montón. En negativo pues ya sí. Lo vamos a rajar nosotras claro. Luego. En negativo ya tenemos para hacer un book, ¿no? Entonces... yo creo que en positivo, yo recuerdo que el año pasado, cuando se cerró el cambio de 2017 a 2018, se decía 2017 fue el año de las mujeres y no sé qué, el año del feminismo. Y me alegra mucho volver a oír eso otra vez a final de año de ese 2018, lo que quiere decir que no fue el año, sino que continúa. Entonces yo creo que la noticia bomba del 2018 es que hemos seguido siendo la noticia y estando en la calle y cada vez con más gente que apoya el movimiento, que viene a las manifestaciones, que seguimos estando súper presentes, ¿no? O sea que lo hago así en plan compendio de todas las buenas noticias que tuvimos este año y esperemos que 2019 lo volvamos a decir un año más porque todavía queda mucha carretera. Sí, sin duda alguna queda todavía mucho que hacer y quedan muchas compañeras que tienen que acompañarnos en esta lucha, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta comprometida. Uy. A ver, dale. Yo a mí me mola esto del... Noelia va con todo siempre. A ver, ¿hablamos del feminismo como una moda, Laura? Bueno, eso es lo que dice todo el mundo, como si hubiéramos salido como un champiñón de debajo de la nada. El feminismo es una moda para quienes pensaron que no existía o que se enteraron ahora de que existe, ¿no? Pero quienes llevamos en el movimiento toda la vida sabemos que llevamos ya dos siglos largos desde el movimiento organizado de mujeres dando caña en diversos ámbitos, o sea que de moda nada, de moda lo que pasa es que la gente se, mucha gente se acaba de enterar, acaba estamos de caer aquí. El anillo, pero vamos, llevamos un montón, lo que pasa es que ahora somos, como hemos ido otras veces también a lo largo de la historia, pues es una etapa de supervisibilidad, pues porque haría falta, si somos tan tan visibles es porque el patriarcado se estaba revolviendo más de la cuenta. Y entonces de repente pues se ha chocado contra las feministas, ¿no? Pero nunca nos hemos ido, ni nos pensamos ir. Espero. Vienen generaciones detrás pisando muy fuerte. Sí. Lo hablamos alguna vez en el programa, Sofía y yo, de cómo se ven generaciones que dan mucho asco, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, que nosotras nos da envidia, sí, en realidad. Nos costó mucho tiempo darnos cuenta de muchas cosas. A ver, ¿no? A mí no tanto porque bueno, yo soy muy joven. Sofía acaba de nacer antes de ayer, entonces... Viene con esa racha de gente que da asco muy joven, ¿no? Pero es verdad que vemos a chicas, ¿no? Claro que es la mayoría, sí. Chicas muy jóvenes, de 15 años, 14, 16, con una reivindicación tan potente, con un discurso tan bien construido. Es verdad que podemos hablar también de lo contrario, ¿no? De esa otra parte que quizás en este momento ya sabemos cómo están... cómo estamos en ciertos con ciertas problemáticas, pero sí que es verdad que con el tema del feminismo, joder, es que es increíble que hay niñas, auténticas niñas, que ya vienen con un discurso tan absolutamente construido. Sí, porque es que ahora tienen acceso a mucha más información también, o sea, nosotras, al final, si alguien de tu familia no estaba metida en el movimiento, te enterabas un poco de refilón. Yo de muchas cosas me enteré cuando acabé la carrera, claro, y eso que en casa lo tenía. Pero si no, ¿de dónde lo veías? ¿De dónde te, te informabas de todo esto, no? Está claro. Y ahora es que pones la tele y ya te sale. Y a poco que busques, pues mira, aunque las camisetas de Zara... Efectivamente, eso todo lo que podemos criticar ahí, pero ya llevas la palabra. Pues aunque sea que ir a Google y mirar a ver qué es y que eso te lleve a otro sitio, te lo ponen, el acceso es mucho más fácil. Y las crías tienen muchas ganas de saber, que yo es lo que me encanta. Sí, muchos chicos también ya se van caminando. Afortunadamente, pero las crías es que te sacan la información ahí, sí, y claro, cuando te pillan, cuéntame eso que contabas tú de las sufragistas y tal, quieres saberlo todo, está guay. Está muy guay, sobre todo porque para dar contestación a muchas cosas, nosotras tenemos que reencontrarnos con el feminismo. Claro. Y se está generando ahí una solidaridad intergeneracional también muy guay, muy precisamente potente, sí, con estas conexiones entre las más jovenzuelas y las mujeres con más experiencia en este sentido, muy guay. Pues y súper importante. Sí, claro. Sí, pues nada, nosotros lo que deseamos es que esto que ya algunos y algunas llaman moda no pase, ¿no? Y que sigamos sumando feministas a lo largo de los años y que sigamos acabando cada año con que es el año del feminismo. Exacto. Exacto, cada año, hasta que sea una rareza lo de ser machista. Efectivamente. Tengamos que hacerles entrevistas a ver cómo era eso. Ya, Es verdad que nosotras hicimos un poco ahí una jugada extraña en el programa que hicimos en el especial 25N y quisimos entrevistar a hombres, ellos, a compañeros feministas, ¿no? Y, ah, y cómo se sentían ellos siendo parte de un colectivo que nos, bueno, pues eso, ¿no? Que nos mata, que nos viola, que nos agrede. Y te recomendamos que lo escuches porque bueno, a mí me parece muy interesante escuchar a ellos cómo se sienten en la otra parte cuando tienen una conciencia feminista. Es muy interesante. Claro. Sí, sí, no, y además ellos son los que tienen ahora más trabajo que hacer y parte de ese trabajo es pasar ese duelo, ¿no? De identificarse efectivamente. Con eso, es un curro que les va a llevar tiempo, pero hay que duro, por ahí. Y muy duro, sí. Mucho, nosotros mucho lo decíamos, que hay que reconocer que en ese sentido era un trabajo muy duro para ellos, porque reconocerse en eso, siendo parte de un colectivo que nos agrede, que nos viola o que nos mata, ¿no? Pues entonces que eso era duro y hay que reencontrarse con uno mismo. Pues podemos decir que el 2019 será feminista o no será, o no será. Vamos. O no será. Y punto. Pues, no cambiamos de año. No, muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer. Por tu trabajo y estás invitada a estar con nosotras cuando quieras. Ah, pues yo encantada. Muchísimas gracias por la llamada y placer hablar con vosotras. Un besito. Genial, Laura, muchísimas gracias, gracias, Laura. Año. Beso, un abrazo a nosotras. Igual, chao. Qué guay, me encanta esto de conocer a gente nueva por la radio. Lo que pasa es que me falla el no verle las caras a la gente. En plan, quizás nos hayamos cruzado por la calle después del Sueñacóptero. Sí, en el club de lectura. Y no, ¿Sí? Claro, en el ya, club de lectura. Ya, pero yo solo fui una vez. Joder, no, fui dos veces. Fui pues dos veces. Laura estaba, seguro. ¿Sí? Sí. Ay, ¿qué está pasando? No me entero de nada. Bueno, pues... Siguiendo con lo que empezamos, con el programa sobre nuestro resumen de 2018 y con el claro... ¡Ay, me encanta! La gente es muy maja. Con el claro lema de que 2018 ha sido el año del feminismo y que 2019 continuará siéndolo, os vamos a dejar un audio que tenemos por ahí cortito, que resume un poco estas ideas. Sí, lo que vamos a hacer es... Os lo vamos a colgar en redes sociales porque es un vídeo... A ver, que hay un problema con el audio. Tenemos un problema técnico. Tenemos un problema técnico porque empezamos muy tarde y todo esto un poco abrullado. Y encima estamos bebiendo sidra porque... Se están juntando las cosas. Sí, y bombones de chocolate, que lo sepáis, que estamos aquí celebrando el fin de año con bombones de chocolate. ¿Qué pasa si pongo el audio del ordenador a tope y no, tal? Que se va a ir una mierdecilla, ¿no? Sí. Bueno, estamos aquí intentando. Sí. Bueno, os contamos que lo subiremos a redes sociales, si no... Es, bueno, de un diario, de un periódico que nos dedica un pequeño vídeo, el año del feminismo, ¿no? Y habla del homenaje a las mujeres que salieron a la calle el 8M con un gracias. Si no os lo podemos poner... os lo contamos. Os lo contamos. No, lo subimos a redes para que lo veáis porque, bueno, me parecía hacernos un homenaje bonito, ¿no? Bonito a nosotras mismas. Nos lo merecemos, qué narices. Sí, de todas maneras, podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo leer un poema. Noelia, esto improvisar se nos da guay. Hombre, claro. O si no, yo creo que podemos pasar a la siguiente sección y dejamos el vídeo para el final. ¿Qué te parece? Vale, bueno, no sé, yo decía que si no, pues eso. Pues nada, eso, pues es que estamos un poco idas hoy. Venga, pues os dejamos con el a ver, el becario, a ver que nos mire el becario. Tenemos el tema musical de Chocolate Remix, ni una menos. Venga. Pues como este año nos moló mucho, este sí que es el descubrimiento del año, Chocolate Remix, con su reggaetón, os dejamos con la canción Ni Una Menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, si Mary Richmond levantara la cabeza, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, Sofía? Ya tenemos en redes sociales colgado el vídeo de Gracias del 8M. ¡Ay, genial! Ya lo podéis ver en nuestro Facebook y en Twitter lo compartiremos luego. No preocuparse. Bueno, vamos. Pues vamos a terminar el año con la sección de Mary Richmond, pues haciendo un poco repaso de las noticias más impactantes así en el ámbito social que hemos tenido este 2018. Es un año triste también, ¿eh? O sea, decía Laura... Un poco amargo, sí. Sí, vamos a quedarnos con esa parte, ¿no? Del movimiento feminista, de la reivindicación, de la lucha de miles de miles de mujeres en las calles. Pero, ese 8 de marzo y otras veces. Pero que, también han pasado cosas turbias. Efectivamente. Y si la sección de Mary Richmond, pues hablábamos un poco de si era realidad o fake lo que poníamos, ¿no? Las noticias que os contamos, porque muchas veces la realidad supera la ficción. Siempre. Pues hay una noticia que además nos la comparte EITB, que salió este mismo diciembre, que dice que España es el país de Europa donde más proliferan las noticias falsas. Cuidadín, y hay somos el país fake. Por excelencia. Hay un informe, de hecho, que dice que en España hay incluso más consumo de noticias falsas que de noticias ciertas en las redes sociales. Tenemos una capacidad para poner ventiladores para decir mierda, que es mentira. Bueno, o sea, que es que para decirla y para tragárnosla. No, porque claro, aquí lo de contrastar más bien poco. Sabéis que en este programa siempre damos noticias con datos. El rigor. Siempre intentamos que el rigor sea máximo. Démonos cuenta de, joder, que sea noticia que España sea uno de los países donde más mierda tragamos. Claro, así pasa que gana Vox 12 diputados en Andalucía. Es el país de los cuñaos. Cuñao. ¿Y los cuñaos estos que queremos tirar por la ventana el día de Nochebuena? Pues de estos cuñaos. Claro. Luego hay mucha gente también que tiene la maravillosa costumbre de quedarse solo con los titulares, y como la prensa pone unos titulares estupendos... Hay que decir que la prensa es un poco... Mierda. Un poco amarillilla. Mierdilla. Morbosa. Entonces, claro, pues o indagamos un poco más o las cenas de Navidad, los temas que pueden salir ahí, pues podemos acabar con el cuchillo de trinchar el pollo clavado en la frente. Eso, o muy borrachas, de tanto bebernos chupitos por las mierdas que nos cuentan el los bingo cuñados feminista este. Joder, para tremendo. Las cenas de Navidad. Tremendo. Bueno, pues la primera noticia que tenemos por ahí... Pues es que una noticia de estas amargas que no nos gusta contar, sobre todo por el resultado o por lo que significa, ¿no? Y es que en 2018 ese año, es un año récord de llegada de personas migrantes en patera a España. Estamos hablando de que hay una atención de unas 50.000 personas en el año 2018 en España. Es una auténtica barbaridad. Claro. Lo hablamos en alguna vez en el programa, al final la culpa de todo la tienen los negros que llegan en patera para... Quitarnos el trabajo del que luego no quieren trabajar porque quieren vivir de ayudas, claro, públicas, ¿os acordáis? El inmigrante de Schrödinger, llegué a leer por internet, que me hizo muchas gracias. Pues imaginémonos la situación, ¿no? Que sea noticia eso, ¿no? Que tenemos un récord este año de llegada de personas migrantes y de que no las acogemos del todo bien. Del todo más bien mal. Sí. Entonces, claro, esto es caldo de cultivo para otras cosas que yo creo que no es casualidad tampoco. Claro. Claro, o sea, si pasa esto, o sea, si llegan personas migrantes y no somos capaces de gestionar su llegada como es debido, pues a veces pasan cosas también, claro, consecuencias feas. Como la siguiente noticia, ¿no? Que habla de que Francisco Serrano, el candidato de Vox en Andalucía, habla de vamos a iniciar la reconquista en Andalucía. Te esperamos en Asturias, Francisco, te esperamos aquí con los brazos abiertos para el inicio de la reconquista, que te vas a encontrar con nosotras de frente. Tenemos a Vox sedienta de reconquista, sí, madre mía. De pelayos y de tirar piedras a los moros. En pleno 2018, claro. Cuidado que, o sea, vamos hilando una noticia con la otra. Que nos gusta mucho. Me acabo de acordar que precisamente ayer o antes de ayer colgaban un tuit diciendo Vox, Noticias Vox, llamando barco de negreros al barco de Open Arms, literalmente barco de negreros, wow, al barco de Open Arms que estaba llegando a Algeciras con 300 personas migrantes rescatadas en el mar. Ni cortos ni perezosos. O sea, cuidadín, si son capaces de... Estoy intentando buscar la noticia... Pedro Sánchez ha permitido, esto es lo que dice el Twitter oficial, ¿eh? No es un fake, es una cuenta oficial de Vox. Pedro Sánchez ha permitido, tras recibir órdenes de su amo Soros, que el barco negrero Open Arms traiga a España 307 inmigrantes ilegales. Tiene Santiago Abascal, evidentemente, presidente de Vox, tiene claro que es un irresponsable en la protección de nuestras fronteras. Claro. Cuando ya con esa libertad se atreven a hablar de barcos negreros, imaginémonos lo que nos espera. Pues ya nos podemos poner las pilas de aquí a mayo. Bueno, nosotras no, ya se las pueden poner otras personas. Yo tengo clara una cosa. Yo que estuve en Algeciras, que participé en el acompañamiento de las personas migrantes cuando llegan a puerto, sí, el problema es una nefasta gestión de las políticas de gobierno, ¿no? Nunca podemos echar la culpa a la gente de Andalucía que está viendo cómo llegan miles de personas con una mala gestión a sus costas y que ante la incertidumbre y la ignorancia, que pasa muchas veces, no todo el mundo tiene por qué saber de todos los temas, ni de fronteras, ni de inmigración, ni de empleo, ni de nada, ¿no? Ni de políticas económicas. Cuando ven que esto llega allí y que ellos siguen pasando, bueno, siguen teniendo problemas de empleo, el 50% del paro juvenil en Andalucía, es que no son datos que sean halagüeños. Claro, son caldo de cultivo de este odio que se está generando y de este auge de los partidos de la extrema derecha. Bueno, y cambiando un poco el palo de noticias y volviendo un poco también al tema con el que empezábamos este programa, como noticia también de 2018 es que las denuncias por violencia de género baten todos los récords, ¿no? Bueno, pues esto tampoco es fruto de la casualidad. En este sentido yo lo valoro como algo positivo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo valoras? ¿De forma positiva o negativa? ¿No? Porque pues es lo que siempre decimos, pues muchas veces gracias a este auge otra vez del movimiento feminista y esta solidaridad que estamos viendo que está saliendo a las calles, que cada vez se toleran menos este tipo de agresiones y de violencias, pues la gente, las mujeres, se atreven más a sacarlo a la luz, sus casos particulares. Entonces yo aplaudo esta noticia. Yo también, siempre que suba, o sea, lo ideal sería que no hubiera, evidentemente, pero es que lo hay. Claro. Lo hay, está arraigado a tal punto de que nos estamos encontrando poblaciones que están, o sea, son capaces de echar, estoy hablando de una localidad asturiana. Sí, que ha pasado concreto, recientemente. Sí, de echar de su pueblo a una víctima de violencia de género con una orden de alojamiento, etcétera, etcétera. Porque apoyaban en este caso al acosador. O lo mismo pasó, o salía una noticia también de, no sé si fue el día de Nochebuena o el día de Navidad, que un agresor apareció en casa de su expareja para agredirla a ella y a su madre y posteriormente se suicida, etcétera, etcétera. Y la reacción de la gente es enseguida atacar a esas dos mujeres cuando en realidad era él el que había aparecido en el domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Que cada vez se cortan antes. ¿Me estás mirando? Que no sé qué. Conozco la noticia, como es de la zona del oriente, pues conozco. Bueno. Sí, conozco. Pues que bien en estos casos que la gente parece. Bueno, estamos un poco todavía luchando contra ese tipo de personas que todavía rechazan, bueno, pues tajantemente hasta como para poder echarle la culpa a la víctima, pero es muy complejo. Está claro. Pero es muy complejo y más en las zonas rurales es donde más hay que dar la lata. En el oriente de Asturias, que es el caso concreto de donde es esta localidad, hay un grupo de mujeres feministas, un colectivo de mujeres feministas, colectivo de mujeres rurales feministas del Oriente de Asturias, creo que se llama. Un día llamamos a una de sus componentes para que nos... Voy a seguir ampliando mi agenda. Para que nos hablen de este movimiento. Ellas tienen una labor, Sofía. Claro. Es que la gente que no es del ámbito rural no tiene ni puñetera idea de lo difícil que es estar allí acabando con la fesoria este tipo de historias, ¿eh? Claro, además donde todas las personas se conocen y es súper difícil, yo creo que eso es lo que lo hace más difícil de todo, en plan la cercanía, que al final es muy te estás enfrentando a personas con las que compartes tu vida diariamente. Todos entonces los días, claro, no es lo mismo reivindicar una lucha en un Gijón Oviedo, en un Madrid, vamos a hablar de sitios más grandes, o en un Barcelona, que en un Llanes, en un Ribadesella, en un Ibias o en un Cangas de Narcea, ¿no? Muy difícil. Entonces, esa lucha todavía es mucho más dura y desde aquí nuestro apoyo a las compañeras de los colectivos del ámbito rural porque su trabajo es infinitamente más jodido que otros, ¿eh? Y si hablamos del trabajo social, pues también las hemos pasado un poco canutas este año. Hemos pasado jodido. Y entonces el titular del diario.es es maravilloso porque también terminan el año diciendo que trabajadores sociales a pesar de los recortes, y abren comillas, traemos folios, doblamos turnos, la gente da lo mejor de sí. Tócate los pies. Pues bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, pues ¿qué sí será lo próximo? Porque habla de que la inversión disminuyó entre 2009 y 2017 un 8% de media. Porque yo no sé si la gente se lo imagina, pero para los que todavía no lo sepáis, que de donde primero recortan ye de lo nuestro, del ámbito social, sin no duda. Ye de otras cosas, vamos. No, no, claro. O sea, si no hay para nadie, para nosotros menos. Es así, es una realidad claro. Con la que peleamos. De hecho, me hacía mucha gracia en Vigo, que este año todo el mundo hablaba de Vigo por la iluminación, sí. Hubo una contracampaña precisamente de las dificultades que estaban teniendo desde servicios sociales y el ámbito social para sacar adelante su trabajo, en plan, en Vigo comemos luces, ¿no? Sí, sí. Pues eso. Nah, es verdad que al final, bueno, y lo que hablamos tantas veces, ¿no? Al final acabamos agredidas porque somos la cara visible del no hay recursos, ¿no? Es que si tienen que llevar los folios, a mí ya me flipa. Bueno, yo he tenido que poner mi propio ordenador en algún trabajo, cosa que... Sí, no es entendible, ¿no? No. Pero sí que es verdad que en el ámbito de lo social siempre estamos especialmente jodidas. Hablábamos antes de off the record, hablábamos antes de las plazas que van a salir de empleo público este año para trabajadoras sociales y estamos absolutamente estamos frotando las manos. Asombradas porque imaginemos, o sea, que es la convocatoria más alta de la historia, ¿no? O sea, nunca en la vida se convocaron tantas plazas de trabajo social y estamos todo el mundo como alucinadas. Claro, la crisis evidentemente no pasó porque se estancó y vamos a seguir en crisis muchos años, ¿no? Claro. Pero... Hombre, yo creo que la fuerza también, estas plazas tendrían que acabar saliendo pues porque o bien la gente se jubila o, claro. O hace falta amortizar, no, pero bueno. No me va a salir ahora la palabra, pero bueno. Tenemos que pensar que la tasa de reposición en estos casos es bajísima. Es muy baja. E incluso estamos hablando de una trabajadora social, yo conozco un caso. En Asturias, aquí, una trabajadora social por cada 70.000 pacientes. Es una salvajada. 70.000 pacientes, una trabajadora social. O sea, barbaridades absolutas. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos dando la batalla. Y entonces yo quería proponerte dos noticias que en vez de ser tan mierdis, pues dos cosas que han pasado guays en 2018. Y me encanta esta porque me acordé antes de ella y dije, por favor, hay que ponerlo. 20 minutos nos decía en junio de este año que Ángela Ponce se convierte en la primera modelo transexual en ganar Miss Universo España. Pues esta sevillana, sí. Va a ser la representante española en el próximo Miss Universo. Yo ya no sé si ha sido ya Miss Universo. Igual sí, pero... ¿Estamos hablando de junio? No, todavía no. Dice el becario que no. El becario que sabe estas cosas. ¿Qué sabes tú de Miss Universo? Confiésate. Él sabe de todo, dice. De Miss Universo también. Pues es una noticia muy guay. Claro. A ver, a mí el tema Miss Universo no me entusiasma, pero que tengamos una representante transexual, pues sí me motiva. Fíjate que este año hasta igual lo veo. Y votas, mandas tus votos. Claro. ¿Esto es como Operación Triunfo o como Eurovisión? ¿Se puede votar o cómo es esto? No, yo creo que no. Vaya. Pero les pregunto, a ver, lo único que le pedimos a Ángela Ponce es que, por favor, cuando le hagan la mítica pregunta, ¿qué hubieses querido ser de mayor? Yo quería salvar el mundo. Pues que no. Salvar a las ballenas. Que diga otras cosas. Que diga, o sea, por favor, confiamos en ti, Ángela. Todas nuestras fuerzas están contigo. Sí, pero está guay porque yo ya he visto alguna entrevista que le han hecho sobre el tema y tiene toda la razón. Ya fue y no ganó. Bueno. Dice el becario, pero se llevó la ovación de todo el público. Claro, es verdad, salió en las noticias, cierto. Ay, cierto. Sofía, no nos estoy fatal de la chola. Pero es verdad que en alguna entrevista que le hicieron estaba muy guay porque ella decía que era la excusa un poco para llegar a todas las casas, para trasladar este tema a todas las casas. En plan. Claro, de hecho la noticia no debería ser que es una mujer transexual la que llega, ¿no? Debería ser algo que podría ser totalmente normalizado. En el sentido de que lo rompedor que... Sí, pero yo creo que también, bueno, pues utilizar la oportunidad, pues... No, desde luego, jolín, vamos, yo sería la primera en visibilizar la causa. De hecho, yo iría con mi camiseta de Salvemos a las Ballenas. Y bueno, pues otra noticia que de la que llevamos hablando en realidad todo el programa y me encanta es la movilización histórica por la igualdad de las mujeres que se llevó a cabo el 8 de marzo, sobre todo con la huelga, en la que se convocaron marchas en 120 ciudades del Estado. Y bueno, pues hubo por primera vez una huelga general convocada, entre comillas, dignamente. Los parones que convocaron también otros sindicatos. Bueno, pues... Bueno, es ¿Qué nos deparará 2019? Barricadas, bueno, ya. Yo soy muy, muy fan. O sea, yo soy partidaria. Ya lo te lo dije el otro día, que yo, porque quemar contenedores... No, eso te iba a decir yo. Estamos buscando la excusa para quemar contenedores. Para quemar cosas. Joder, a mí me emocionó mucho. Yo bajé con Gertrudis. Sí. Como no podía ser de otra manera. Y es verdad que no nos dio tiempo a salir ¿no? de la manifestación. Ya había llegado la cabeza a la Plaza de Pelayo. Y bueno, yo creo que lo característico de esto es sentir que no estás sola. Claro. Cuando estás en un movimiento como el movimiento feminista, ser capaz de dar ese salto en el que te acompañan miles de personas de además de todas las edades, habían muchas personas mayores, muchas mujeres mayores, pues que... ¿Estás acaso, Noelia, introduciendo el palabra del que vamos a hablar en la sección siguiente? Bueno, sí, luego hablaremos sí, de ese palabra. De ese palabra que es hace historia este claro, año también. Y no es casualidad precisamente que sea palabra del año. Del año. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir sumando sí. compañeras a la lucha. Para las personas que nos estáis escuchando en directo, estamos en el 105 de la FM y también podéis escucharnos en streaming en radiocrash.org o... Puedes ponerte en contacto con nosotras. No lo dijimos al inicio del programa porque empezamos tan apuradas y atragantadas. Pero por eso lo cuento ahora. Que nos pueden llamar en directo. Llamadnos en directo. Por favor. En cualquier momento nos podéis interrumpir. Porque tenemos un becario maravilloso que os va a coger el teléfono. Es el 985142345. O también podéis mandarnos un WhatsApp, una nota de voz, lo que queráis, al WhatsApp, sí, un emoji, un selfie, al 640-533-066. Y nada, pues vamos a vamos a despedir esta sección con una canción mítica de todos los tiempos, que es Revolución de Escape, porque así estamos, así hemos pasado el año las mujeres, en revolución constante. Orgulloso de estar. Proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Me decías palabras más o menos que no me quieres, palabras de trabajo social, palabras más, palabras menos. Pues aquí estamos con los palabras del año, Sofía. Me encantan los palabras de este año. Sí. Bueno, en realidad no hay palabra, se escoge, ¿no? La palabra del año sí. Y fue aporofobia, que habíamos hablado de ella. Efectivamente. Pero en este caso os venimos a hablar de las nuevas incorporaciones a la RAE, porque aunque a la RAE, ese sitio de pirulas, de viejos, que hablar. Pese a todo, han incluido cuatro palabras interesantes, cuanto menos, para la nueva edición del diccionario de la RAE, que son... Ojo, viral, algo que viral. Se hace viral, meme, que es que no podía ser de otra manera, pero en España somos el país de los memes. Sí, que somos unos memes. Selfie, que tampoco podía ser de otra manera porque vivimos a base de selfies. Y el palabra por excelencia, sororidad. Eso es. Y está muy guay que decida, o sea, que esto, bueno, pues al final la RAE lo admita, como al final ya sabemos que la RAE admite las palabras que tienen que tener un uso constante, continuo a lo largo del año, bueno, que tengan sentido y que sean capaces de conjugarse, bueno, todas estas milongas que tiene que haber con el tema del léxico, hostia, qué hostia. Sí, Noelia se ha dejado el brazo ahí. Entonces, no es casualidad que estas cuatro palabras pues hayan sido seleccionadas para incorporarse en este año. Porque, bueno, pues lo que veníamos hablando todo el programa, y de hecho Noelia, al finalizar la sección anterior, estaba hablando encubiertamente de del concepto de sororidad. ¿Y qué es la sororidad, Sofía? Pues mira, en vez de contártelo yo, te lo va a contar una mujer que es Pilar Careaga Castillo, que la definió muy bien en unas jornadas que se llevaron a cabo este mismo año, que además las jornadas se llamaban La sororidad como vía para el empoderamiento colectivo y de género. Y yo me voy a comer un bombón. ¿De dónde camina? O sea, si esto es la misoginia, ¿qué es lo que va a ser la sororidad? Pues la sororidad precisamente va a ser lo contrario. Y también lo voy a definir con dos palabras. Va a ser la alianza y el apoyo entre las mujeres. O sea, cuando yo sola sé que no voy a llegar a ningún sitio, porque una sola no puede salvarse. O sea, tenemos que apoyarnos. Y para apoyarnos tengo que reconocer a la otra en su valía. O sea, no tengo que decir, esa es una tal. ¿Por qué las otras siempre son unas tales? Entonces, eso es siempre lo que tenemos que estar dándonos vueltas. Tampoco eso significa que todo el mundo es bueno, que todas las mujeres somos estupendas. No, hay de todo, naturalmente. Pero lo que sí, si yo discuto o dialogo, o debato con una mujer, tendrá que ser por ideas, por proyectos. Y si digo algo de una señora y la quiero criticar, la criticaré porque ha robado, porque ha llevado una mala acción política, no porque sea una borracha o porque sea gorda. O sea, a ver si con el fin de separar lo que es lo particular, o sea, lo que son rasgos de lo que es el proyecto. Yo sobre lo público puedo hablar y debo hablar. Pero sobre una actitud personal y privada que sea alta o baja, yo no sé si mi ropa hoy es adecuado, el estilismo que he traído o no, ¿no? O sea, lo que hemos leído la semana pasada en la prensa acerca de la ropa que llevaban las ministras, pero ¿de qué va esto? Bárbaro, bárbaro. ¿De qué va esto? Muy bueno. O sea, y es la manera que buscan, destacar el estilismo, no. Vulgarizar y verdaderamente quitarles valor a objetivizar las mujeres. A las mujeres. Sí. Es buenísima, muy Pilar. Sí. Yo creo que es el concepto por excelencia con el que debemos bombardear la sororidad y ser capaces de ser conscientes nosotras en todos los ámbitos. Se me ocurren muchos, ¿no? Pero seguro que también a las personas que nos escuchan también de frenar ese daño que nos hacemos, claro, a nosotras mismas, porque es lo que quieren, por lo que es lo, claro, que quiere el patriarcado. Dividir vencerás, es que es totalmente eso, y en realidad pues la necesidad de centrarnos en el proyecto político y social que tenemos de fondo y no en lo personal, en las rivalidades, en los egos que al final fulminan los proyectos. Yo, que soy una persona bastante observadora, yo veo claramente el avance de muchas personas que están a mi alrededor, claro, respecto a este tema, Claro. Y lo analizo muchas veces, y digo, joder, qué bien, ostras, qué bien. De hecho, es que, bueno, pues es un poco también acabar con el estereotipo de que las mujeres somos malas, de que entre nos enfrentamos. Entre nosotras, somos unas brujas. Eso es. Pues no, pues para nada. Y somos aquí estamos trabajando mucho en ello y en reconocer que al final lo que creíamos que nos afectaba también de forma individual, pues es un problema colectivo, y aprender, yo creo, un poco a vernos en las otras. Yo me acuerdo, no sé en qué, pues en qué artículo, en qué libro, o en qué momento leí algo así como que si la llamas puta a ella, puta te estás llamando a ti. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, ser capaces de eso, de pasar ahí a reconocernos, ¿no?, en la otra mujer, eso a la es, que estamos criticando, a la que estamos poniendo calificativos, pues es muy importante. De todas maneras, voy a decir algo que me parece muy importante, que esto la RAE acabe reconociendo sororidad, como otras palabras, como por ejemplo familias monomarentales, que son cosas que no están recogidas todavía en la RAE, pero que esperemos. Pobres, es que tienen la cabeza cuadrada, hay que ir poco a poco, porque si no igual se empapizan ellos. Que iremos recogiendo, sobre todo porque a la hora de hacer, por ejemplo, trabajos científicos, parece una tontería, pero no lo es. No. como haga referencia a una palabra que no está recogida en la RAE, no te lo reconoce. Claro, o incluso cómo redactas también con el tema de género son súper críticos y tienes que especificarlo al inicio de los trabajos, el cómo vas a explicarlo, en qué términos te vas a tal, porque si no... A mí me pasó en el máster. ¡Vaya! Porque quise hacer un trabajo sobre familias monomarentales y me dijeron que es lo corrigiera. Que eso no existía. Que lo corrigiera, claro. Porque no existen las familias monomarentales, sino las familias monoparentales. En fin, Serafín. Y así... Viva la sororidad. A mí me apetecía, pues por hacer un poco también la comedia, que es el último programa del año, pues hablando de viralidad, y precisamente es que lo volví a ver esta semana y me siguió haciendo la misma gracia que siempre, que es el vídeo viral por excelencia que ruló por Asturias este año. Brutal. Que, joder, o sea, yo creo que, claro, o sea, tal cual lo pongamos os vais a dar cuenta. Nada, vamos a poner un cachín y vamos, para que os echéis otras risas una vez más. Espera, tío, que aquí hay guantes para todos, tío. Esto, igual cambiado. Este es. Estás infringiendo las normas, tío. Espera. Manos así. Cógela aquí. Ah, no, sí. Coge aquí. Sí. Por favor, cogerá ahí, hombre, cogerá ahí, hostia. Coge aquí, tío, vas a coger aquí. No, coge uno, tío. Javi, tío. Mancástete. Estoy la viralidad en Asturias. Sillón. Madre mía. Cimavilla. Tal cual. No se puede salir, no se puede beber. Sí, sí, hay que salir y beber, pero está ahí la sororidad de los paisanos. Sí. Bueno, ay, Dios mío. Pues para cerrar esta sección os dejamos con un tema musical también haciendo alusión a la nueva palabra que incorpora la RAE, que es selfie de The Chainsmokers. Ya no sé Chainsmokers. Chainsmokers. When Jace was at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After we get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Somos seres mitológicos de trabajo social. Pues me presta, porque en esta sección recuperamos a una de las primeras personas que aparecieron en el Sueñacóptero, sí, por audio también. Sí, sí, sí, sí. Y le hemos pedido un poco que nos cuente cuál ha sido su noticia estrella o con qué se queda del 2018. Tenemos a una de las hermanas medio, a Mónica... Porque están un poco una en Londres y otra en California, bueno. Entonces nos las han separado, entonces no podían grabarnos el audio juntas, así que os dejamos a una de las hermanas medio. Lo primero, perdón por esta voz angelical, me ha atacado un catarro, estamos en batalla y espero ganarlo dentro de poco. Vuestros deseos son órdenes para mí, de todas maneras, así que la noticia del año, la destitución de Baraja. No, a ver, es broma. En los temas que nos ocupan, yo creo que la noticia ha sido el 8 de marzo. Todos esperábamos gente en la calle y una buena reacción, pero creo que se superaron todas las expectativas. Entonces yo creo que por ese 8 de marzo hay que tirar, hay que seguir. El próximo 8 de marzo llegan 4 días y todo unido a este aire y estas políticas que vienen, que son completamente antagonistas a lo que representa el 8 de marzo y que hay que luchar contra ellas. Desde la calle, desde cada uno individualmente, desde las mujeres, desde los hombres que también les afectan, yo creo que hay que plantar cara. Porque he dicho que la noticia del año ha sido el 8 de marzo, sí, pero quizás lo triste es que también unido a esa extrema derecha que llega pisando fuerte y que nos intenta o quiere quitar todos los derechos. Así que el 8 de marzo es la noticia del año y que sirva para el resto de los días del año. Que ustedes lo pasen bien, feliz año, nos seguimos escuchando y hablando por aquí. Y un besazo para todos y todas. Gracias. Qué grande, ye. Sí, qué grande es esa voz ronca de haber salido anoche, cabrona, no del catarro. No disimules. Nada, efectivamente, todas coincidimos en lo mismo, sí. Y eso es muy guay también, ¿no? Porque el impacto que ha generado el movimiento feminista consigue que bueno, que seamos un bloque completamente. Y en esta misma línea, el siguiente audio que tenemos es de una persona que es muy especial para mí, porque sí, me presta mucho decirlo. Es Lucía, que es la actual técnico de igualdad del Ayuntamiento de Castrillón, que lleva siéndolo desde hace unos cuantos años y que, aparte de ser una maravillosa persona, es una trabajadora completamente volcada con el trabajo que desempeña y que yo creo que, bueno, pues yo siempre lo digo, que las cosas no pasan por casualidad y que yo creo que si se están empezando a ver pequeños movimientos, pequeños grandes movimientos del feminismo en Castrillón, ha sido gracias al trabajo que lleva, entre otras personas, a sus espaldas durante estos años. Así que me presta mucho poner el audio de ella. Hola, hola. Creo que una de las noticias en clave social de este año es la movilización del 8M. Desde luego los motivos no son buenos. El hecho de que tengamos que salir a las calles en el 2018 deja mucho que desear. Pero al mismo tiempo la sensación de unión, de sororidad, de colectivos implicados, de multitud de personas y de asociaciones que se están movilizando y sobre todo la sensación de que ahora se habla más, de que hay cabida para todo esto. Por otro lado nos siguen matando, seguimos sin poder salir solas y libres a las calles con tranquilidad y como deberíamos hacer. Pero creo que algo se mueve y vamos a pensarlo así como noticia positiva. Un abrazo. Pues sí, en la misma línea sí. Nos habla Lucía, ¿no? Que efectivamente es la noticia del año porque por el impacto que ha generado a nivel mundial, no solo en España. Claro. Y nosotras que somos feministas convencidas e intentamos platicarlo en nuestro día a día. Pues sí. Deconstruyendo todo aquello que... Nuestro trabajo nos lleva. Deconstruyendo todo aquello que traemos nosotras sí. También del patriarcado. Claro, y del otro patriarcado que nos confina en esta sociedad en la que vivimos, seguiremos, ¿no? Este año 2019 nuestro reto es seguir con esta marea. A mí me prestó mucho porque cuando preparamos este programa, aunque sí que es verdad que lo hicimos un poco express, no teníamos ninguna temática cerrada, quiero decir, no. Simplemente nos abríamos a las propuestas que nos mandara la gente tal y al final nos acabaron pues guiando hacia este tema como no podía ser de otra manera, forma. Claro. Y nada, sacamos. Qué orgullo de 2018 en el fondo, pese a todo, qué orgullo de 2018. Sí, somos la revolución. Pues sí, y el 2019 va a seguir siendo de las mujeres, no solo va a ser, sino que va a seguir siéndolo. Y llegan generaciones detrás empujando muy fuerte, que yo creo que nos van a ayudar en esta lucha. Vamos a ir terminando también esta sección de seres mitológicos. Yo quiero dar las gracias a todos nuestros seres mitológicos de 2018, sí. De estos 11 programas que llevamos, que bueno, vamos poco a no poco ha estado sumando. Mal, no ha estado mal. Vamos sumando, sobre todo porque es gente que, bueno, pues que nos acompaña en nuestro día a día y que son referentes en muchos campos. Voy a sonarme los mocos. Aquí en riguroso directo. No, ha sido muy prestoso porque, aunque nosotras podemos daros coba a lo que queráis y más, pues siempre se mejora todo, ¿no? Cuando contamos con la perspectiva de otras personas que además hacen su trabajo o sus aportaciones, vamos, estupendamente. Sí, y además, ¿por qué no decirlo? Y decirlo con todo el rigor, que es que tenemos gente que nos colabora, que colabora con nosotros, muy valiosa, sí, en todos los sentidos. Claro que tanto sí. A nivel crítico, académico, profesional, personal, que la gente con alma es la que nos gusta en este programa. Así que vamos a acabar esta sección con, bueno, con una de las nuestras. Sí, nos presta porque para terminar el año pues os dejamos una canción, un temazo de Mecano, Un año más. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Mi alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes, y alguno que otro cura despistao. Entre gritos y gritos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez. Me podría pasar un programa entero cantando canciones de Mecano. Bueno, pues que sepas que hace muy poquito me compré un par de vinilos de Mecano. Porque yo, la manera que tengo de homenajear a mi madre es comprarme los discos de vinilo que ella escuchaba. Qué guay. Y entonces tengo un par de ellos, precisamente Electroduendes y esta, y siempre me presta a escucharlo. Pues se acaba. Pues acaba el año, no me lo puedo creer, ha pasado ya muy rápido. Qué gran idea esta de habernos sumado a la radio, Sofía. Sí, sí, nos vais a tener que aguantar como mínimo otro año más. Pues nada, vamos a cerrar el programa de hoy. Sí. Ya sabéis que nos podéis encontrar en directo en el 105 FM. Ya volvimos en 2019. Hasta el año que viene. Y podéis escucharnos también en streaming en radiocrash.org. Y en las plataformas ebooks y Spotify, y además... Pues si sois muy fanses, podéis vernos en Facebook y en Twitter con el usuario de El Sueñacóptero. Que nada, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer despedir 2018 en las ondas. Sí. Sofía, es un placer compartir contigo. ¡Ay, dame un abrazo! Estos, te voy a dar un abrazo en directo. Y le mandamos también un afectuoso abrazo a través del cristal a nuestro becario que está ahí todos los años. ¡Dios, son las campanadas, Noelia! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¿Tú eres de las que eres capaz de tomarte todas las uvas o te tragantas? Yo soy de las que las tiene que pelar y quitarles las pepitas porque si no podría morir. No, yo más. Yo ahora sí, sí. O me como mitades también. Si no, no puedo. ¡Qué emoción! Es escuchar las campanadas y me pongo nerviosa, ¿eh? Ya. ¿De qué año son? Ahora lo descubriremos. Es Ramón Chu, con la capa. Bueno, oyentes de Radio Crash. ¡Feliz 1964! ¡1964! No, 64 no. ¡1994! ¡En ese año nací yo, chavales! Ay, ¿cómo se nota que el becario? No, no, dice que no, el becario no. Pues bueno, feliz año a todo el mundo. Feliz año a Radio Crash, a Xixón, Asturias, al mundo entero. Nos vemos en las ondas en 2019. Un abracín. Besitos. que es la bruja, con tacón de aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor. Embrujada, vive encadenada a un viejo televisor.